mujer de mi vida. Es una canción de un chaval que está empezando ahora mismo, que se llama Joaquín Sabina. El chaval promete. El tiempo es un microbús que solo cruza una vez esta breve y absurda comedia. Y yo no soy Mickey Rourke, ni Tukin Basinger, ni tengo 9 semanas y media. La buena reputación es conveniente dejarla caer a los pies de la cama. Hoy tienes una ocasión de demostrar que eres una mujer, además de una dama. Anda, deja que te desabroche un botón, que se come con pie la manzana prohibida, y tal vez no tengamos más noches, y tal vez no seas tú, y tal vez no seas tú la mujer de mi vida. Estos eventos como los de Andrés Manuel, de encontrar artificios, ¿no?, para sacar de la jugada a personas, se reproducen. Se reproducen incluso en la propia organización. Hay señalamientos, hay mentiras, hay engaños. Lo importante es ponernos del lado adecuado. Todos los días ponernos del lado adecuado, saber por qué luchamos. Y no creerlo también de que como ya somos... Ya conseguimos 66 regidores en el Estado, ya conseguimos más de 10 diputados, ya conseguimos 2 alcaldías, somos la segunda fuerza política en el país de Morena, entonces ya nos relajamos y hay que vengan otros y lo hagan. Nosotros estamos muy ocupados con el ejercicio de gobierno, ya no estamos para andar en eso de las calles. Eso ocurre si Andrés Manuel, que se define a sí mismo como invencible, tiene que ver con eso, con que nunca ha renunciado a la movilización. Sigue escuchando En Tránsito con Mario. Buenos días a todos, ya estamos aquí en Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy Maru y estamos transmitiendo desde Coacalco en el Estado de México. Les agradezco mucho que estén por acá el día de hoy. Y bueno, quiero recordarles también que nos escuchamos a través de www.lanuevarepublica.org y también recordarles que pueden ustedes escucharnos en su teléfono celular. Entran a la página de Google Play o a la aplicación de Google Play o Google, como dicen los británicos, ¿no? Y descargan una aplicación gratuita que se llama TuneIn. Y ahí, bueno, nos pueden escuchar en cualquier lado. Funciona con internet o con datos. Entonces nos pueden escuchar en donde ustedes se encuentren. Y también recuerden que en Twitter estamos y que es arroba Nueva República, la cuenta oficial de la radio, y arroba Ariameu, que es la cuenta de su servidora. Entonces ahí nos pueden encontrar también y pueden platicar con nosotros. Y también pueden venirse al chat. En el chat ya saben que pueden entrar a la página de la radio, ahí en el, un enlace para entrar al chat. Y y también lo pueden hacer directamente, ustedes teclean en su navegador www.lanuevarepublica.org/chat.html. Y bueno, se vienen a platicar con nosotros. Y saludos entonces a Molotov, a Mona Lisa, a Demián, a José Cruz, a Katy, a Ladino, a Pepe, a Soquito, ¿no? Un saludo muy grande y pues mi agradecimiento a todos por haber estado aquí conmigo, ¿no? Bueno, vamos a empezar platicando de varias cosas y vamos a hablar del licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestro Consejo Político Nacional de Morena, donde ayer en Tlaxcala, pues estuvo diciendo, habló de las tres primeras fuentes de ingreso para nuestro país. La primera, pues, que fue, son las remesas. Él decía que es una paradoja, ¿no?, la contradicción de que las remesas es la principal fuente de ingresos que tiene México. O sea, esto significa que de enero a agosto de este año se recibieron más de 16 mil millones de dólares. Eso fue lo que enviaron los emigrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos a sus familiares. Y detalló que el petróleo pasó a ser la segunda fuente de ingresos del país, porque en ese mismo periodo solamente ingresaron 13 mil millones de dólares por concepto de venta de hidrocarburos al extranjero. Y en tercer lugar estuvieron los ingresos por el turismo, que fueron 12 mil millones de pesos. Entonces él dice que la contradicción es porque, la contradicción, o sea, la paradoja que hay, ¿no?, es porque si las remesas son la principal fuente de ingresos de la nación, pues solo se demuestra que el pueblo de México es trabajador, que no es un pueblo flojo ni indolente, que tiene que salir a buscar en otros territorios las oportunidades que no hay en su país, porque en este país pues está cancelando el futuro para millones de mexicanos. Obviamente en la entrevista, además de esto, pues también le preguntaron acerca de la convocatoria del paro de labores a nivel nacional por parte de la CENTE. Y bueno, él dijo que Morena, que Morena reconoce obviamente que los mexicanos tenemos el derecho de manifestarnos y llevar a cabo la huelga, que es un derecho, ¿no?, que eso no lo han quitado de la Constitución. Señaló Andrés Manuel que no se puede reprimir una huelga, que no se puede reprimir un día, un paro, ¿no? Dice que leyó hace unos días que el jefe de la Policía Federal decía que van a hacer uso de la fuerza en caso de que haya un paro de maestros, pero que eso es inconstitucional, y entonces dice pues que ya nada más con esa declaración debería ser juzgado ese jefe de la policía. Señaló también pues que debe de haber conciliación entre el patrón y el trabajador, que tiene que buscarse la conciliación, pero que para eso están las leyes y las instituciones. Y bueno, recalcó el derecho que tienen los maestros a manifestarse, y más si es un engaño, porque la reforma educativa no es una reforma educativa, sino laboral, para afectar a los maestros. Al preguntar a los reporteros, bueno, los reporteros también le preguntaron respecto a Monreal, a Ricardo Monreal, que recibió amenazas de muerte. Entonces el presidente del Consejo Nacional de Morena manifestó que el que nada debe, nada teme, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. No hay que traer guardaespaldas ni carros blindados, porque si se tiene la conciencia tranquila, se puede uno desplazar por todo el país sin temor, ¿no? Que decíamos algunos que a lo mejor sí tenía que traer como que algo más de seguridad Monreal, pues ya nos dijo que no. Y pidió a los integrantes de Morena que no se queden callados en caso de las amenazas, porque si un ciudadano más una autoridad sabe de un ilícito y no lo denuncia, se convierte en cómplice. Si hubo corrupción en las delegaciones, lo que tienen es que realizar auditorías y presentar las denuncias correspondientes, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que pasó en Tlaxcala, donde anunció que la encargada de las labores organizativas por parte del Comité Nacional de Morena va a ser Clara Brugada, ¿no? En fin, bueno. Y pues eso fue lo que pasó con el licenciado Andrés Manuel, allá en Tlaxcala. Aquí en Coacalco, pues tuvimos ya la clausura, ¿no?, del círculo de reflexión y análisis, del círculo de reflexión y cine debate. ¿Quién es el señor López? Basado en un documental de Luis Mandoki, y que estuvo organizado por la Secretaría de Formación Política de nuestro compañero, a cargo de nuestro compañero Víctor Hugo González Díaz, y por la Secretaría de Jóvenes. Y entonces tuvimos ya como una convivencia, ¿no?, un convivio, donde estuvieron nuestros compañeros Daniel Serrano, que lo escuchamos hace un momentito, y Pedro Centeno, el presidente del Comité Estatal. Daniel nos platicó del desafuero, ¿no? Él participó de forma muy activa en el proceso del desafuero, habló de la importancia que es la organización, incluso hasta para movimientos como ese. Y el doctor Centeno pues nos estuvo platicando acerca de la necesidad de seguir fortaleciendo la organización de Morena. Eso fue el sábado, ¿no? Después tuvimos pues ya una convivencia, como les platicaba. Y pues creo que fue una buena tarde, y vamos a tener además más actividades, porque se trata sí de ir dando a conocer Morena, pero también de ir generando militancia y de acercar a la ciudadanía a otras, a otro tipo de actividades que también nos fortalezcan, que nos den algo, que nos aporten, ¿no? O sea, cuando hablo de que nos den algo es en el aspecto moral e intelectual, ¿no? De que vamos a darle alguna situación así. Bueno, y entonces en ese marco, pues el sábado 17 a las 19 horas, o sea, a las 7 de la noche, vamos a tener la presencia de nuestros compañeros diputados Marco Antonio Ramírez y Vladimir Hernández Villegas. Ellos son diputados locales por Morena en el Estado de México. Y los estamos invitando para que los compañeros de Morena primeramente los conozcan, para que los ciudadanos que no son parte de Morena, que no están afiliados y que lleguen a ir también los conozcan. Y que sepan que sí tenemos representantes, que sí en el Estado de México tenemos compañeros y tenemos compañeros que van a hacer una forma, que van a trabajar de forma distinta en el quehacer político. Entonces, que vayan y también que nos digan qué hace un diputado local, ¿no? Porque luego muchas veces no conocemos perfectamente sus facultades, o no perfectamente, ni siquiera sabemos cuáles son sus facultades. Y entonces creemos que van a llegar y les vamos a decir, oiga, fíjese que tengo un problema en mi colonia, y automáticamente te lo van a resolver cuando a lo mejor ni siquiera están facultados para ello. Entonces vamos a hablar perfectamente de cuáles son sus facultades, que nos platiquen ellos de viva voz qué es lo que hacen, y también, por ejemplo, Marcos, presidente de una comisión, que nos platique qué hace en esa comisión, ¿no? Entonces, a eso van, vamos a que los conozcan, a que sepan quiénes son nuestros representantes, y pues como siempre, pues se van a recibir quejas, propuestas, denuncias, ¿no? Entonces, ahí nos caen, esto es el sábado 17 a las 19 horas, o sea, el sábado 17 a las 7. Y el domingo 18 vamos a tener un documental, vamos a exhibir un documental que se llama Vivos los llevaron, vivos los queremos, que habla de la lucha de Rosario Ibarra de Piedra y del Comité Eureka, ¿no? También por encontrar a desaparecidos políticos, porque a lo mejor muchos chavos piensan que los desaparecidos políticos es nada más Ayotzinapa y lo que haya sucedido en el 68, pero México tiene, desgraciadamente, también un buen número de ciudadanos desaparecidos por motivos políticos. Y bueno, y así como los padres de los normalistas de Ayotzinapa, que han estado muy activos y que han realizado una lucha ejemplar y con la que todos nos solidarizamos, pues también Rosario Ibarra de Piedra, una señora de Nuevo León, decidió conformar, a raíz de la desaparición de su hijo, una asociación que se llama Eureka, ¿no? Entonces, y que sí ha tenido también éxito en la búsqueda y sobre todo en encontrar a desaparecidos políticos. Entonces se hace un documental sobre ella, sobre su vida, y lo vamos a exhibir el 18 a las 7, ¿sí? Esto va a ser, ambas actividades van a ser en el Comité Municipal de Morena en Coacalco, en Vía José López Portillo, kilómetro 26.5, interior 65, entre Boulevard Coacalco y Zarzaparrillas, junto al Verificentro. Estamos frente a la estación San Francisco del Mexibus, y bueno, pues ojalá y se puedan dar una vuelta los que estén cerca, los que vivan por Coacalco, los compañeros de Catepec, de Tlanepantla, de Tultitlán, de Tultepec, ¿no? Que asistan y que participen también de estas actividades, porque si bien son actividades que organizan los compañeros de Coacalco, del Comité Municipal, pues son actividades para todos los que simpatizamos con Morena y para todos aquellos que querramos participar. Entonces, nada más para reiterarles, el 17 a las 7 van a estar nuestros compañeros diputados Marco y Vladimir, y el 18 a las 7 vamos a tener el documental Vivos los llevaron, vivos los queremos. Les paso la dirección nuevamente, que es Vía José López Portillo, kilómetro 26.5, interior 65, entre Boulevard Coacalco y Zarzaparrillas, junto al Verificentro, frente a la estación San Francisco del Mexibus. Y bueno, también no olvidar, pues, que estamos festejando, pues, pues sí es un festejo, ¿no? Estamos festejando la renovación de la dirigencia de Morena, ¿no? Y ya tenemos los congresos distritales de la cuarta circunscripción ya en puerta, y de la quinta circunscripción, son los últimos que faltan. El de la quinta circunscripción se va a llevar a cabo el día 18 de octubre, precisamente, y los de la quinta se va a llevar a cabo el día 25 de octubre. Y este, y bueno, pues es una buena oportunidad también para seguir fortaleciendo nuestro instrumento de lucha. Ya ha habido este, ¿cómo se llama? También congresos estatales, por acá nos estaban platicando ayer, y conforme lo que vi en redes, que nuestra compañera de Conexión Morena, Grecia Benavides, fue electa presidenta del Consejo Estatal de Nuevo León. Este, pues ojalá y le vaya bien, ¿no? Como les vaya bien a todos los compañeros que han optado por los encargos. Recuerden que vamos a elegir en cada congreso distrital a 10 hombres, a 10 compañeros, 5 hombres y 5 mujeres, que nos van a representar en el Congreso Estatal, en el Congreso Nacional, y que también pueden ser postulados a consejeros nacionales. Entonces, no olviden también revisar la convocatoria en www.morena.si. Ahí viene una parte que se llama Proceso Interno 2015, ¿no? Ahí ustedes checan este la convocatoria, los lugares de las donde se van a celebrar las asambleas. Nada más recuerden, como parte fundamental, ¿no?, llevar su credencial de elector, y si la tienen también su credencial de miembro fundador, llevar una identificación, ¿no?, este, y tener la seguridad de que, y saber que esto es para los compañeros y compañeras que nos afiliamos hasta antes del 23 de agosto de este año, que si se afiliaron el 24 de agosto ya no pueden participar, o que si se afiliaron el 15 pero fueron a recoger, si les dejaron el formato de afiliación y lo fueron a recoger hasta por ahí del 25, pues no pueden participar. O sea, es afiliación y registro hasta el 23 de agosto. Y bueno, ya yendo con eso, yo creo que ya se arregla mucho. También, yo sé que participan los compañeros de Morena y que los compañeros de Morena están muy bien informados, pero por si hay alguno que quiera participar que no esté, que no tenga como mucha claridad, son para los compañeros de los distritos y son compañeros afiliados. Entonces, si yo, que vivo en Coacalco y que pertenezco al Distrito 6 Federal, se me ocurre ir al Distrito 8 con cabecera en Tultitlán, pues nomás me van a mandar al carajo, ¿no? O si voy al 7 con cabecera en Izcalli, pues tampoco tengo nada que hacer. Entonces hay que ir al congreso distrital de nuestros distritos, hay que llevar la credencial de elector. Y sobre todo hay que ir con muy buen ánimo, que hemos tenido ahí por ahí algunos problemitas, como lo que pasó ayer en Cancún, ¿no?, en Quintana Roo. Pero bueno, sabemos que nosotros tenemos la claridad de para qué estamos construyendo Morena, y creo que eso es lo más importante. Pues bueno, vamos a música y regresamos, y esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Miraba la ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna, y el cielo lo cruzaban galeones, delfines, cometas, farolas, y en la pizarra el profesor dictaba los teoremas, y en su cabeza sonaba el canto de un gorrión, pájaros en la cabeza. Llegaba siempre tarde y castigado por no estar nunca donde debiera. En casa le esperaba el tedio y la comida servida en la mesa. De fondo el rumor de un televisor, mi madre suspirando, ¿dónde andas, hijo mío? Siempre en las nubes, y nadie escucha el telediario. Pájaros en la cabeza y volar, a donde las ventanas siempre están abiertas, donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir. Pájaros en la cabeza y soñar, que aún contaré relámpagos contigo, aunque el tiempo y la arena escondan el camino hasta ti. El tiempo pasó y todos crecimos. Bueno, no todos, algunos seguían

de octubre, ¿no? Hoy se descubrió América para saquearla, ¿no? Mal dicho, el Día de la Raza, no sé si vayan a realizar hoy algunas asociaciones de pueblos originarios, actividades como las que se hacían años anteriores, ¿no? De ir a apedrear la estatua de Colón, hacer algún tipo de cosas. Bueno, sobre el 12 de octubre, que además es considerado el Día de la Hispanidad, ¿no? Y pues sí es cierto, porque creo ya después de ver todo lo que ha sucedido y cómo se beneficiaron, pues yo creo que el 12 de octubre, más que el Día de la Raza o el Descubrimiento de América, pues es el Día del Surgimiento del Imperio Español. Y bueno, en las redes sociales, hoy es el Día de la Hispanidad, ¿no? Como dicen los gachupines, los españoles. Y pero en las redes sociales y en la vida real, debe ser, ¿quién sabe por qué les dicen gachupines a los gachupines? Ahorita veo por qué. Pero en las redes sociales y en la vida real, hay muchos que dicen que no tienen nada que celebrar, y cada año proliferan más las opiniones contrarias a la celebración de este día. Bueno, yo conocido anteriormente y durante casi 40 años como el Día de la Raza, y que es una fiesta, si se le quiere llamar así, o una efeméride ligada al pasado colonial de España y exaltada obviamente durante el franquismo, ¿no? Y este año pues ya no, ya desde hace tiempo pues creo que no se le da ni mucha importancia. Dicen hoy, ¿no?, que el 12 de los españoles, el gobierno español dice que el día 12 de octubre España descubrió América. Y bueno, y a mi juicio, yo le decía, el día de hoy nació el Imperio Español. Fue el 12 de octubre de 1492, la expedición fue capitaneada por un tal Cristóbal Colón, que llegó a la isla de Guaraní, en el archipiélago de las Bahamas. Pero lo que estábamos platicando hace un ratito, mi papi y yo, era que la idea de hacer coincidir esto, o sea, el descubrimiento de América, con la fiesta nacional de España, ¿no? Porque hoy es la fiesta nacional de la Hispanidad. ¿Que el por qué? Bueno, esa fecha fue dada como apoyada, ¿no?, por el escritor español Ramiro de Maeztu en 1935, que estableció que el 12 de octubre deberá ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad. Pero el Día de la Hispanidad fue realmente una celebración instaurada por el franquismo, ya que la fiesta no fue regulada legalmente hasta 1958, momento en el que el país se encontraba bajo la dictadura militar de Francisco Franco. Actualmente la celebración, en España obvio, viene contemplada por la Ley 18/1987, que explica que la fecha elegida el 12 de octubre simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de su pluralidad cultural y política y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inició un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Lo que es lo mismo, para nosotros, o al menos en mi opinión, decir que el 12 de octubre se celebra la invasión y colonización de América por parte de los españoles y que pues no nos trajo como que algo muy bueno. Porque como todo el mundo sabe, ¿no?, América ya estaba habitada y ya vivían aquí personas originarias, personas miembros de los pueblos originarios, o sea, indígenas, como les dicen, con una lengua y con cultura propia, ¿no?, que bueno, que también pues son igual de valiosas y con el mismo, las lenguas originarias, ¿no?, y las costumbres originarias que las costumbres y las lenguas imperiales que tenemos ahora. El 12 de octubre de 1492, pues, desembarcaron en América unos tipos que eran capitaneados por Colón y le arrebataron los territorios y los pueblos a las personas originarias, la llamada Conquista de América, que es realmente el nombre correcto, que en mi opinión, insisto, dio lugar al origen al Imperio Español Americano, y lo que se celebra hoy, pues, es que invadieron y saquearon a los pueblos del sur de América, ¿no?, a nosotros mismos, e impusieron tradiciones, cultura, lengua y religión. Y el día de hoy, también, algo muy interesante, que hay celebraciones que son completamente distintas y opuestas al 12 de octubre. Por ejemplo, el día de hoy en Bolivia se celebra el Día de la Descolonización, en Venezuela el Día de la Resistencia Indígena, ¿no? Y este, y bueno, pues también preguntaba que si teníamos algo que celebrar, ¿no? Hoy es 12 de octubre y pues la verdad es que yo creo que sí no tenemos mucho que celebrar nada, ¿no? Porque América Latina no fue descubierta, a mi juicio fue, coincido con ese cartelito, ¿no? Que pululan mucho en redes, de que América Latina no fue descubierta, fue invadida y fue saqueada. Entonces, es el inicio, bueno, pues es lo que yo decía, que el inicio del Imperio Español, del colonialismo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió un 12 de octubre de 1492, hace ya, pues, un chorro tal de años. Y el día de hoy, los maestros de la CENTE están, este, pues, convocando, ¿no?, a un paro nacional, a una marcha, ¿no?, este, a una marcha, y este, donde seguramente y estarán los llamados anarquistas, porque nunca se aparecen en las, yo estaba platicando con mi papá ahorita de por qué nunca se aparecen, por ejemplo, en las marchas de Antorcha Campesina, ¿no?, en las marchas de todos de esos, de los tipos, por ejemplo, que están por ahí en Reforma, que andan ahí a veces desnudos, ¿no?, nunca se aparecen ahí. Entonces, bueno, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosísima CENTE, van a realizar un paro nacional de 24 horas el lunes 12 de octubre, o sea, hoy, y el secretario de Educación, Aurelio Nuño, pues amenazó con sancionar a los maestros que no asistan a dar clase, que son integrantes del Magisterio Democrático y que informaron que en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas podrían tener paro en la mayoría de las escuelas. El magisterio disidente, como ya sabemos, va a realizar un paro nacional de labores de 24 horas en varias entidades del país, y ante ello, el titular de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, el tal Aurelio Nuño, advirtió esta noche que el derecho de los maestros a manifestarse termina, ¿no?, ya saben, donde inicia el derecho de los niños y jóvenes a recibir educación. También debería de pensar que el derecho de los niños y los jóvenes a recibir educación se complementa con el derecho de los maestros a tener buenas condiciones de trabajo, programas educativos más acordes a nuestra realidad y todos los emolumentos necesarios para su trabajo. Y bueno, la CENTE reinició su jornada de lucha contra las reformas constitucionales en educación, luego de o las llamadas reformas estructurales, más bien, luego del verano, ¿no?, del verano pasado, y pues también se van a realizar movilizaciones en varios estados. Ya les decía yo que están muy convencidos de que en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, pues por lo menos existen las condiciones para un paro en la mayoría de las escuelas, y en otros estados el paro será parcial. En el Distrito Federal, a las 4 de la tarde, un contingente de la CENTE va a marchar del Ángel de la Independencia a la SEP, en tanto que por la mañana, o sea, a las 9 ya pasó, realizaron un mitin en la Dirección General de Servicios Educativos en Iztapalapa, ¿no? El secretario Nuño advirtió a los maestros que no asistan a laborar este lunes, ¿no?, pues que van a ser sancionados. Y pues como ahora hay que hacerlo por redes, en lugar de mandar un oficio o algo así, lo hizo por Twitter, en su cuenta arroba Aurelio Nuño, por si lo quieren seguir, donde señaló que los derechos de los niños por recibir educación está por encima del derecho de los mentores a manifestarse. También yo creo que el derecho de los trabajadores a que les respeten sus derechos, valga la redundancia, pues también está íntimamente ligado con el derecho de los niños a recibir educación. Y bueno, llamó a los docentes obviamente a no sumarse al paro nacional, y este, que les van a descontar el día, pues cosa que no es así como muy extraño, obviamente a quien no va a trabajar le descuentan el día, ¿no? Entonces eso es en relación con los profesores de la CENTE. El día de, y ya pues cambiando de tema, pero no tanto, resulta que ayer estaba yo viendo en internet las actividades de la Feria Internacional del Libro, ¿no?, por lo que hace a la brigada, a la brigada para Leer en Libertad, que encabeza Paco Ignacio Taibo, ¿no?, y estuvo ayer muy chido, muy bueno, estuvieron Carmen Aristegui y Carmen Aristegui con Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Denise Dresser, Después estuvo el Fisgón, seguidito, que estuvo hablando de su libro Las raíces nazis del PAN. Y después estuvieron Luis Hernández Navarro, el coordinador de la jornada. Y luego, no recuerdo, no, ya, ahí sí ya me perdí, pero que también estuvo Héctor Díaz Polanco y Armando Bartra, no sé si fue en el mismo stand de actividades organizadas para la brigada, de la Brigada Paral en Libertad. Y bueno, pues hay que consultar las actividades de la FIL, ¿no?, para que asistan. Pueden consultar también las actividades de la Brigada Paralela en Libertad, que encabeza Paco Ignacio Taibo. Tienen su página en internet y en YouTube, y si ustedes buscan el canal de la Brigada Paralela en Libertad, ahí se pueden ustedes suscribir y pueden ver las conferencias en vivo. Yo ayer las vi así. Entonces, bueno, hay que ir a la Feria del Libro, hay que ir a ver qué onda con esto. Hay libros también muy buenos que se presentan y que tienen un costo mucho más barato que el que van a tener en librerías. Por ejemplo, ayer platicaba, ¿no?, de que el libro del Fisgón, cuando estaba invitado a que se firmaran, pues estaba el libro en un descuento de 140 pesos, cuando decían que cuesta 200 y cacho. Entonces, pues sí, como que vale la pena. Y bueno, vamos a ver qué hay en el chat aquí. Creo que por aquí llegó Valeria, que algo estaba haciendo extraño. Bueno, Valeria dice hola. Bueno, aquí dice Gamer que el día de hoy, o sea, 12 de octubre, se celebra el día que los 9 señores de oscuridad se adueñaron de la Náhuac con la muerte, saqueo, despojo, violencia, imposición, destrucción, robo, tortura y caos. En ese entonces ya vivían por acá en 70 millones de personas que descubrieron, ¿no? Y bueno, le mandan saludos a Valeria, que le dicen que es un perfil político, que es un día de tragedia, que cuando les conviene, dice aquí Miguelina, con respecto a la publicación de Nuño, ¿no?, que son derechos de niños y padres. Y y luego Aladino aquí pregunta también, a mí me llama la atención, dice que 70 millones, que desconocía ese dato, ¿no? Si nos dice el Gamer la fuente, porque a mí se me hace como muchos, pero bueno. Y dice Gamer que para cuando se consumó la invasión solo quedaban 10 millones, un exterminio total, y que habla desde México hasta la Argentina. Entonces, bueno, pues esto es lo que están comentando aquí en el chat, lo último que alcancé a ver. Y bueno, pues vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito, a través de Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Estoy desnudo al amanecer en este último piso guardillado. No sé si ponerme a 100 o darme una tregua en el lavabo. No tengo dinero para el tren que me lleva a tu barrio. Necesito aire en el pulmón del cielo de tus labios. La ventana ha cedido al sol, que me porta calor y algo de pena. No queda nada de alcohol, que fuese Cristo en la última cena. No sé si mandarte una postal tatuada de ilusiones, o alucinarme un carnaval lleno de pasodobles. Mi corazón babea popa, no sé dónde está mi ropa, la habré perdido junto al miedo. No me canso de quitarme el sombrero cuando llueve por mojarme las canciones, y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero es rellenar tus rincones. No me canso de mirarte a la cara, no me canso de vivir en escenarios, y no hay más adversarios que nosotros de espalda. Que el amor son tres flores que se riegan a diario. Las pupilas ya sacian su sed,

Con la democracia hay una grave crisis política de representatividad y un déficit de cultura política y democrática. El informe es tajante al señalar: la democracia es más que todo una aspiración para los ciudadanos de la región, algo que no sucede aún, pero que se espera que suceda, y se ve reflejado en una tabla en la cual deja claro que Latinoamérica es la parte donde hay menos satisfacción con la democracia, porque en Asia existe un 70% de gente satisfecha con sus instituciones y sus procesos democráticos, en Europa un 59% y en África un 49%, y en América Latina pues solamente el 37%. México es el país latinoamericano con menor nivel de satisfacción con su democracia, únicamente con 19%, es decir, prácticamente la mitad del promedio continental y cerca de la cuarta parte del promedio de Asia. Una de las explicaciones de esta baja satisfacción con la democracia se encuentra en la desconfianza de los mexicanos en torno a la limpieza de las elecciones, pues únicamente 26% respondió que las consideraba limpias, lo que lo ubica en el último lugar de Latinoamérica, que tiene más o menos un promedio de 47%, que es el promedio de Latinoamérica, y Uruguay tiene la satisfacción más alta con sus procesos democráticos, que es el 82% y que encabeza la lista de los países latinoamericanos. Otro elemento que se les preguntó es la lejanía de los gobernantes con la ciudadanía, pues al preguntarles si se sienten representados por el Congreso, únicamente 17% contestó que sí, 6 puntos porcentuales debajo del promedio latinoamericano, esto es en México, y únicamente por encima con Paraguay, que tiene el 14, con Brasil el 13, Perú el 8 y muy lejos de Uruguay con el 45, que parece ser de los más felices que hay en América Latina, por algo deben ser. Se les preguntó también que si aprobaban la gestión del gobierno del presidente de todos ustedes, menos de Demián Desgamer y mío, Enrique Peña Nieto, y solamente 35% lo hizo, lo cual resultó ser el nivel de aprobación más bajo desde 2002, cuando empezó el trabajo de Latino Barómetro, y muy abajo del 60%, que aunque ustedes no lo crean, tuvo en 2006 Vicente Fox, y que fue, según dicen, cosa que dudo, pero en fin, el mismo porcentaje que tuvo Calderón en 2007, y 11 puntos porcentuales debajo del 46% que en 2013 obtuvo Peña Nieto. A escala latinoamericana, el promedio de aprobación es 47%, y los cuatro presidentes de la región con menor aprobación son los de aprobación son el de México, el de Paraguay y el de Perú, para que luego no salgan con que los países del sur. Entre las explicaciones para los bajos niveles de aprobación, puede identificarse que solo 26% de los ciudadanos considera que el gobierno mexicano es mucho o algo transparente. En este caso, el promedio latinoamericano es 36%, pero para que no se sientan mal, por debajo de México están Guatemala, Perú, Colombia y Brasil. La falta de transparencia redunda en que al preguntarles a los ciudadanos si creían que se había progresado en reducir la corrupción en las instituciones del Estado, en los últimos dos años únicamente 22% respondió que algo o mucho. También por debajo del 33% del promedio latinoamericano que hay, ¿no? Solo el 21% de los mexicanos considera que se gobierna bien para todo el pueblo, cifra que está muy por debajo del promedio latinoamericano de 29%, ¿no? Pero que también está muy lejos del 56% que tiene Ecuador o el 55% de Uruguay y Bolivia, para que luego no anden diciendo por ahí que Correa y Evo son mal vistos por su gente, ¿no? A esto se suma que 47% respondió que su ingreso no es suficiente y tiene dificultades o grandes dificultades para cubrir sus necesidades, y 70% que considera que vivir en México es cada día más inseguro. En contrapartida, únicamente 17% considera que la distribución de la riqueza en México es justa o muy justa, pues seguramente le llamaron a Carlos Slim en la encuesta. Y 18% considera que el país está progresando y 11% que la situación económica actual de México es buena o muy buena. Al revisar estos números, el 35% del nivel por ciento de aprobación parece alto, ¿no? Pero pues no es así, porque entonces tenemos una gran mayoría que enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades, ¿no? Y estamos obviamente muy lejos de los países como Uruguay, como Ecuador, que pues tienen una democracia y un mayor nivel de vida. Pese a ello, y esto es bueno, ¿no? Todavía el 48% de los mexicanos mantiene su apoyo a la democracia, ¿no? Y a la vía pacífica, aunque no está satisfecho con su desempeño. O sea que somos demócratas insatisfechos, que en este país creo que es lo menos que se puede hacer. Y bueno, esto es lo que platica el Latinobarómetro, ¿no? Y pues está interesante porque vemos cómo, a pesar de todo lo que se dice, pues sabemos nosotros cómo vivimos. A mí lo que me llamó la atención fueron los datos que se arrojan, ¿no? una casa encuestadora sobre gobiernos como el de Ecuador o el de Bolivia, ¿no?, que siempre son golpeados, que tienen grandes crisis internas, pero que la mayoría los sigue apoyando. Y bueno, déjenme ver si hay algo en el chat y si no pasamos a la otra nota. Bueno. ¿Alguien sabe cómo se banea aquí alguien? Que lo haga, por fin. Bueno. Después dice, bueno, no hay comentarios en el chat. Vamos a cerrar este bloque que ya casi sería el programa, hablando del 2018, y para ello pues vamos a utilizar la columna de John Ackerman, que se publica en La Jornada y que precisamente se llama 2018. Y ya, muchachos, nos falta menos. El 30 de noviembre del 2018 se acabará la farsa del gobierno de Peña Nieto. El día después del 1 de diciembre del 2018, alguien más tomará las riendas del Poder Ejecutivo. Si el nuevo superior jerárquico del Secretario de la Defensa Nacional y la Policía Federal es otro título de la corrupción, continuarán las desapariciones de estudiantes y periodistas, el saqueo del país y las masacres a sangre fría. El Estado mexicano merece ser encabezado por una persona que dé a su cargo no al dinero y el poder, sino a la ciudadanía movilizada. De lo contrario, los colectivos nacionales y los organismos internacionales jamás tendrán respuesta favorable a sus importantes exigencias en favor de la paz y el respeto a los derechos humanos en el país. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, no aceptará fácilmente su derrota. Desde ahora prepara todas las herramientas de fraude electoral para garantizar su permanencia en el poder. Recurrirá a las estrategias de siempre, como son la censura mediática, la fabricación de encuestas a modo, la compra de voluntades, los esquemas de triangulación financiera, el rebase de tope de campaña, el robo de urnas, la alteración de las actas electorales y la violación del secreto del voto, entre otras. También se fomentará tanto el boicot violento como el purismo anulista con el fin de desanimar la participación ciudadana en la jornada electoral. Y si el régimen percibe que aún así su hegemonía se encuentra en riesgo, desarrollará calculados actos de represión durante los días previos a las elecciones para infundir miedo entre la población, tal como ocurrió en Veracruz antes de los comicios de 2015. En este contexto, simplemente acudir a votar en 2018, dice John Ackerman, será un acto enorme de valentía y de rebeldía, un gesto utópico en favor de un nuevo régimen, pero no será suficiente. Tanto en 2006 como en 2012, la ciudadanía ya salió en masa para votar en favor de un cambio político de fondo en el país. En ambas ocasiones, las instituciones electorales trabajaron con los poderes fácticos y la vieja clase política para imponer un resultado a modo y garantizar la continuidad del sistema autoritario. Es necesario organizarnos desde ahora para asegurar que en 2018 finalmente se respete la voluntad popular. El partido Morena hará su trabajo. Andrés Manuel López Obrador y su equipo saben perfectamente bien que la única manera de asegurar que se cuenten correctamente los votos es una cobertura de 100% de las casillas electorales con representantes propios. El INE, o sea, el Instituto Nacional Electoral, ha demostrado que no es un aliado de la sociedad, sino de la corrupción. Los verdaderos demócratas el día de la elección presidencial serán los funcionarios de Morena, los observadores de Morena, no los funcionarios del INE. Pero los ciudadanos también tenemos una enorme responsabilidad. Ya basta de esperar pasivamente que los partidos políticos hagan nuestro trabajo de defender la democracia y después quejarnos cómodamente de que no han cumplido con nuestras expectativas. Los principales responsables del actual estado de consolidación autoritaria somos nosotros, tú y yo. Desde hoy habría que articular un programa ciudadano de organización y movilización nacional en defensa de la soberanía popular. A todas y a todos nos conviene que el siguiente presidente de la República no sea ni Manuel Velasco, ni Manuel Fabio Beltrones, ni Rafael Moreno Valle, ni José Antonio Meade, ni Jaime Rodríguez, ni Margarita Zavala, ni Jorge Castañeda, ni ninguna persona al servicio del dinero y del poder. Y a todos y a todas nos conviene que una eventual victoria de López Obrador no sea solamente de un solo hombre, sino de la sociedad mexicana en su conjunto. Solamente así podemos garantizar que el gobierno del tabasqueño implique una verdadera transición a un régimen cercano a la sociedad y en favor de la justicia. Tiene razón, dice John Ackerman. Omar García, quien la semana pasada en la presentación del libro El mito de la transición democrática en el Palacio de la Antigua Facultad de Medicina, emplazó a los casi 1,000 presentes a trabajar arduamente para evitar la necesidad de escribir una vez más, después del eventual gobierno federal encabezado por Morena, otro libro sobre la fallida transición democrática. Un hombre no puede por sí solo cambiar al país. El fallido sexenio de Fox nos demostró la inutilidad de apostar a un Mesías salvador al servicio del dinero. Hoy el Bronco busca reeditar este mismo proyecto de gatopardismo individualizado. Lo que México necesita es la construcción de un gran movimiento social nacional con profundo arraigo popular y una clara perspectiva electoral. Aunque sea difícil de imaginar, el siguiente sexenio presidencial podría ser mucho peor que el actual. Es nuestra responsabilidad ciudadana asegurar que ello no ocurra. Y bueno, esto es lo que comenta John Ackerman, al cual ustedes pueden seguir tampoco también en Twitter, en arroba John M. Ackerman, ahí lo pueden encontrar en Twitter. ¿Y qué razón tiene? Es importante que sigamos fortaleciendo la organización ciudadana, la movilización popular, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues es que va a llegar Andrés Manuel. Pues sí, ojalá y Andrés Manuel llegue y que con el esfuerzo de todas y todas construyamos la Cuarta República. Pero Andrés Manuel va a enfrentar situaciones muy complicadas y a lo mejor ganamos la presidencia, pero a lo mejor no tenemos una mayoría en el Congreso. Entonces vamos a tener que seguir siendo los ciudadanos quienes a través de la organización y de la movilización logremos terminar con las reformas estructurales, ¿no? Logremos, y también hay que saber que hay que votar, ¿no? Hay que votar también por las diputaciones, por el Congreso local, por el Congreso local, en el federal, por los candidatos y candidatas de Morena. Había un un comercial durante la elección de Ecuador, ¿no? Ellos van como en planillas numeradas, ¿no? Entonces la planilla de Rafael Correa era el 35. Entonces había como una cancioncita chiquita, a ver si la consigo para el miércoles, que decía vota, vota, todito 35, votar por la asamblea es votar por Rafael, ¿no? Pues así también entenderlo nosotros, seguirnos mentalizando que hay que votar por el en el Congreso también por los candidatos y candidatas de Morena, ¿no? Que votar por Morena en la asamblea pues también es votar por Andrés Manuel, porque es fortalecer. Y cuando hablo de la asamblea, no hablo de la asamblea del DF, perdón, me dejé llevar por el espíritu ecuatoriano, sino votar en el Congreso por Morena, por los candidatos y candidatas de Morena, en los congresos locales, federales y en la asamblea legislativa, es votar por Andrés Manuel y por fortalecer el gobierno que puede llegar a ser. Entonces tenemos que hacer mucho de aquí al 2018, tenemos que fortalecer nuestras instituciones, nuestra institución política, tenemos que seguir entendiendo que sí somos partido, pero que ante todo somos movimiento, tenemos que llamar a la movilización, ¿no? Tenemos que evitar que Morena se convierta en el botín de algunos, ¿no? Que vienen únicamente por candidaturas o regidurías. Tenemos que seguir haciendo de Morena un instrumento de lucha al servicio del pueblo de México y ver que Morena no es el fin por sí, sino es el medio para conseguir la transformación de México en la patria justa y digna, ¿no? Ya hemos visto algunos, aquí papá me está diciendo que ya hemos visto algunos compañeros de Morena, que uno les dice compañeros porque están afiliados, no porque se comporten como tales, con todo respeto, que van y que además, ¿no? Porque todo el mundo, yo lo platicaba el otro día, el PAN nunca pudo terminar con un acto de Andrés Manuel. Las campanas de la catedral tampoco, ¿no? Las tocaban, pero seguíamos ahí. Y estos se sienten muy orgullosos y muy orgullosos de lo que hacen. Cuando creo, y por no decir que estoy segura, retomando el caso del Estado de México, que es un grupito muy chiquito, en cuanto a número, ¿no? De compañeros y compañeras que a lo mejor no han entendido todavía la coyuntura que estamos pasando y por qué se han hecho las cosas así en Morena, ¿no? Entonces sí tenemos que seguir fortaleciendo, recordar que vamos a los congresos distritales, que el día 25 de octubre es el día del Congreso de la Cuarta Circunscripción, y bueno, es muy importante que participemos, es muy importante que revisemos la convocatoria, y pues antes de irme, nada más recordarles que este próximo sábado tenemos la conferencia, la plática a las 7 de la noche con nuestros compañeros Marco Antonio Ramírez y Vladimir Hernández, nuestros compañeros diputados locales del Estado de México por Morena, y que el domingo 18 también a las 7 de la noche tenemos una exhibición la exhibición del documental Vivo los llevaron, vivo los queremos, sobre doña Rosario Ibarra de Piedra. Este evento del documental lo hacemos, se me olvidó platicarles hace ratito, de forma conjunta con los compañeros de la Biblioteca Popular Rosario Ibarra de Piedra de Naucalpan. Entonces nuestro agradecimiento también para ellos, ¿no? Y bueno, recordar que están invitados, son actividades abiertas para todos y todas los que quieran acudir, que nosotros estamos ubicados en Vía José López Portillo, kilómetro 26 y medio, interior 65 entre Boulevard Cotalco y Zarzaparrilla, a un lado del Verificentro y frente a la estación del Mexibus San Francisco. Entonces está ya muy fácil llegar, vayan, asistan y no se les olvide, ante todo lo he estado recordando, creo que lo voy a recordar de aquí hasta noviembre, cuando terminemos con la elección de los comités estatales, que lean la convocatoria para nuestro proceso interno 2015, que lean la convocatoria, que se enteren cómo va a funcionar, cómo es la mecánica en los congresos distritales, cómo es la mecánica en los congresos estatales. Ya ayer veía, por ejemplo, que decían en Sinaloa, ¿no?, en Quintana Roo, que había para el padrón rasurado, compañeros que no podían entrar. El padrón técnicamente no se puede rasurar, y eso sí lo digo con toda responsabilidad. Pero además tuvimos, y eso mismo lo marca en la convocatoria, un proceso de revisión del padrón. O sea, yo tenía que tener la responsabilidad de acudir a la computadora de mi casa o al café internet, o acudir con algún compañero y decirle: oye, yo me afilié a Morena el 1 de enero del 2014 y no aparecí en el padrón durante las asambleas postulativas. No pude participar ni en la asamblea local, ni en la asamblea federal, ni menos en la municipal. Y entonces nosotros podíamos revisar también si aparecíamos en el padrón o no. Los compañeros de la dirigencia estatal y nacional podían ayudar a saber si estábamos en el padrón o no. Entonces, con todos esos mecanismos que tuvimos para garantizar nuestra participación, ¿no?, y que dependían también mucho de la buena voluntad de todos, porque no nos decían: vamos a ir a... O sea, yo no estoy afiliada, entonces voy a la Comité Nacional, por ejemplo. No me pedían ni que llevara la copia de mi afiliación, ¿no?, sino me pedían mi credencial de elector. Entonces era un ejercicio también de buena voluntad. Si no pudimos ni hacer eso, ¿no?, entonces, bueno, yo creo que ya hay como otra situación, y por eso cuando Andrés Manuel habla de los infiltrados, pues a veces sí, no quisiera, pero le creo, ¿no? Entonces, bueno, recordarles eso. Vamos a tener después otro ciclo de cine también ahí en Coacalco, y ya les platicaremos después de eso, porque ahí tenemos así como tentativo, pero todavía no hay ni películas ni nada. Y bueno, pues invitarlos a que participen, a que se acerquen a Morena, que se afilien, ¿no?, a que formen su comité de base, y a que nos escuchen el miércoles a las 12 del día, si no pasa nada, después del programa de Molotov. Yo los dejo con música, soy Maru, y esto fue En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti, la vida entera. Y sin embargo, un rato cada día, me engañarías con cualquiera, me cambiarías por cualquiera. ¿Cómo que no? De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentida ni encantada,